¿Mamá, apagaste el internet? ¡Sí, hijo! ¡Pues ponle al Mama Show! ¡Empezó! ¿Qué tal, México? ¿Cómo está? Estamos de vuelta. Aguiar, ¿cómo estás? Un placer estar de vuelta en esta tercera temporada ya, después de haber terminado la segunda, obviamente. Sí, claro. Tenemos nuevo productor, Gachupín se fue, estamos de regreso con Don Álvaro, ¿no? Así es, y bueno, esta noticia ha revolucionado lo que es el ámbito de telecomunicaciones, ¿no? Sí, de hecho, venimos ahora sí ya con todo. De hecho, venimos de traje y todo. Sí, una disculpa porque nuestro compañero Ciber no se ha podido presentar. Él está ahorita en un proyecto que se enlistó en la Marina. En la Marina, exactamente. Pero bueno, nosotros ahorita en este momento estamos de vuelta y no es simple capricho, sino la gente allá afuera nos lo ha pedido. Hemos recibido como opiniones favorables. Así es, mucha presión por parte de gente muy, muy influyente. Muy influyente, nos pedía que volviéramos, sus hijos nos escuchaban, incluso ellos mismos nos escuchaban y querían como volver. Así es, el Gachupín nos dejó bien parados, nos agarró confianza y bueno, exacto, para adelante, ¿no? Para adelante, pues no nos queda otro más que echarle ganas. De hecho, tenemos una opinión en estos momentos de un alto mandatario, si podemos escucharla ahorita. Una nueva generación de jóvenes que toman las riendas de este país, que toman las riendas de su propio destino. Superan con su esfuerzo, con su actuación, las inercias, los vicios de las pasadas generaciones. No, pues qué buenas declaraciones, ¿no? No, bonitas palabras las que nos dedica, como nos ofrece nuestro expresidente. Que realmente ahorita no es líder de opinión, no es nada, pero bueno, lo tenemos ahí. Exactamente, hay que como agradecerle la intención, aunque realmente su palabra en estos momentos no vale nada. Claro, ¿no? No vale mucho. Y ahorita ese fue el oso, hay que agradecerle también. Chico Oriental fue enviado especial. Así es. Hizo cita ahí con su secretaria y toda la onda. Es muy difícil llegar. Nada más. Pero bueno, el Suri también no se quiso quedar atrás y él lo buscó. Mandamos. En estos momentos está en Los Pinos él y nos va a dar como un enlace con él. Está en Campo Marte, en el funeral, en la velación de lo que... Escuchemos lo que nos dice nuestro presidente Felipe Calderón. Suri. Suri, por favor, ¿estás ahí? Como habían hecho un esfuerzo de una gran preparación física, pero sobre todo una preparación mental. Y ellos mismos me enseñaban cómo se habían visto, cómo se habían visualizado. Sí, bueno, Suri, perdimos la comunicación. Estamos teniendo como problemas, exacto, sí. Pero esto está en cadena nacional. Si ustedes encienden su televisor en estos momentos, se darán cuenta, o el canal del Congreso, lo que quieran, que nuestro presidente nos está dedicando estas palabras. Sí, o también pueden ingresar a la página de presidencia.org.mx. Presidencia.org.mx, Presidencia de México, FelipeCalderón.com, algo así. Y bueno, también estamos muy agradecidos por estas palabras. Muy cortas, pequeñas, todo. Sí, de hecho, bueno, es muy importante escuchar de repente la opinión de nuestros mandatarios, pero no hay que dejar atrás a nuestro público, a nuestra audiencia, al pueblo, a los que nos escuchan, a la plebe. Al pueblo, a la gente por la cual valemos y estamos aquí. Sí, porque gracias a ustedes estamos aquí. De hecho, sí, Beren, antes de que se fuera, nos dejó grabada como una especie de opinión de la Vox Populi. Del más que nada, el tipo de audiencia que tenemos. Sí, nuestra audiencia objetivo, el tipo de gente como tú que nos está escuchando a otro lado. Entonces vamos a escuchar un poco de lo que el Ciber nos tiene, a ver. Por favor. Venimos de nada que, bueno, de que vine con... Sí, de que vine, nada que... Sí, de que para estar juntos, de nada que como hermanos, pues. Exactamente, es lo que queremos, llegar a ese tipo de circunstancias. Ha sido como el objetivo del programa desde un principio y gracias a ustedes lo hemos como estado logrando y esta retroalimentación nos hace dar cuenta que es como cierto. No sé si quisieras preguntarle algo a nuestro amigo que está del otro lado. Claro, bueno, yo sé que este programa de Marshall puede llegar a ser como una tradición. ¿Tú cómo ves esto? ¿Crees que podría llegar o no? ¿Convertirse en algo bonito? No sé. Porque si decimos que una tradición, digamos que esto y que decía que mil años, algo así, pues sí. Bueno, no sé si lo entendiste ayer. Me quedó más o menos claro eso de la traición. Yo lo trato de entender como algo bueno. Espero que haya sido algo bueno lo que dijo. Yo también, nada más creo. Como una traición debe durar algo de tiempo. Pero durar años, exactamente. Quisiera preguntarle, ¿tú consideras que esta traición, o así como lo ves, pueda durar como lo suficiente? ¿Cuánto tiempo crees que dure? Más o menos. Sí, si tomamos de nada que los 500 años o los 1000 años, digamos, por ejemplo, pues nos encontramos con hasta lo no existencial de 1 millón de años o algo así, ¿no? Ah, caray, no, bueno, no creo que duremos tanto, ¿no? No, me gustaría, pero estoy seguro que no llegaré como a los 500 años o a lo inexistencial, que ya es como una bueno, cantidad de años exorbitante. Ese señor es algo, no sé, es un personaje de sí, no sé dónde lo habrá encontrado pues el ciber, pero pues son ustedes, así eres tú el que está del otro lado escuchándonos, entonces, pues bueno, no nos queda más que agradecerte. Y bueno, yo quisiera saber si tiene alguna otra inquietud. Ah, sí, aprovecha el espacio, digo, no, ya que nos hiciste como un pequeño, una pequeña retroalimentación sobre lo que somos, ¿qué puedes decirnos? Yo de que la teoría ¿qué dice? Quiero que me diga, además de que digo. Sí, bueno, gracias por esas palabras. Gracias, es parte de nuestra audiencia y creo que así son la mayoría de los que nos escuchan. Así es, y agradecemos al Ciber que nos dio este material muy bueno. Y bueno, damos por iniciado lo que es la tercera temporada, oficialmente inicia con este programa. Ciber, ojalá regreses pronto, te esperamos. Y bueno, oficialmente empieza este nuevo... nueva etapa en nuestra vida. Cosechando frutos. Así es, entonces empezamos con esto, el Mama Show. Muchas gracias. Mama Show. Pues esto fue Bombay del Guincho, este tío español. Es español. Un españolete. Entonces, ya con esta es la primer rola de la tercera temporada y tantas cosas de qué hablar. Sí, recordando un poco, cosas, ¿no? Al expromotor. Exactamente, al Gachupín, que bueno, se nos fue. Regresamos ahora con Don Álvaro, a quien estoy muy agradecido. Sí, pues es un vato ya de Monterrey. Un huerquillo de Monterrey. Entonces, también regresamos victoriosos porque regresamos de sobrevivir a una de las catástrofes más grandes del mundo. Y no solamente una, fueron varias veces, como, bueno, al menos yo recuerdo dos, que ya sobrevivimos dos veces al supuesto fin del mundo. Sí, supuestamente. Y ¿qué se fue lo que te entusiasmó, ¿no? Ajá, me da fuerzas, porque de hecho me entusiasmó cuando amanecí el 12, dije, oh, esta es una oportunidad que me dio la vida, hay que volver a grabar el Mama Show, bueno, hay que hacer la tercera temporada y ir con todo. Claro, porque no cualquiera sobrevive y bueno, no, como por ejemplo hay otro tipo de movimientos, hay que decir muy bien que el Gachupín se unió a una causa. Ajá, al Anonymous, ¿no? Sí, que está prestando lo que es la voz. La voz es este movimiento hacker. De hecho, esto me hizo pensar que a lo mejor el fin del mundo era real. Dije, el Gachupín con una voz de Anonymous involucrado en una especie de movimiento social, es algo que no se le daba a él. De hecho, no sé ni cómo llegó a estar allá. Pero bueno, mientras estamos aquí, vamos en nuevas secciones, nuevo programa. Sí, esperen como sorpresas. No podemos decir mucho porque pues firmamos un contrato de confidencialidad con Don Álvaro. Es muy serio y muy estricto en ese aspecto. Ya lo irán conociendo poco a poco. Exactamente, pero habrá como programillas, nuevas voces, esperemos. Talentos. Nuevos talentos, que bueno, hay muchos scouts que andan por ahí. el mamón scouts. Exactamente, algunos scouts, así nos gusta llamarles. El mamón. Cazadores de talento. Sí, nuevas voces. Nos dimos a la tarea de salir a la ciudad, buscar como talento, bueno, más bien a ninis que no tuvieran nada que hacer. Y decirles, hey, ¿tú quieres grabar un programa? Y pues, no nos han contestado, la verdad, pero pues ojalá se animen. Así es. Y bueno, no sé, si ya saben que seguimos en iTunes. Ah, de hecho sí, seguimos en iTunes, nos pueden escuchar. Blip.tv ya no, porque creo que hubo problemas. Pero vamos a estar subiendo los programas al Face, a la página que temporalmente es mamashow.tk, pero ahí si quieren entrar, le pueden dar, bueno, si quieren ponerlo en su barra de dirección, no va a abrir nada, pero no va a abrir nada, exactamente. Pero igual, el chiste es imaginárselo, ¿no? Así es. Y bueno, también una disculpa por el Ciber, que no está con nosotros, pero él, como le habíamos comentado, se había enlistado a lo que es la Marina. La Marina gringa, de hecho, ¿no? La Nacional se la... Sí, no, él es el Rambo mexicano. El Rambo mexicano, macho Rambo mexicano. Y él iba con toda la intención de estar en Afganistán y, rayos, se enteró de que ya Obama ya retiró. Ya retiró las tropas. Es que no es un proceso sencillo. Ustedes sabrán, el Ciber tiene 3 años tratando de entrar a la Marina, a la milicia, sobre todo estadounidense. Y cuando por fin lo logró. Justo cuando por fin lo logró, pasó todas las pruebas, su orina era limpia y toda esa onda. No debía nada en Coppel, porque tenía una deuda en Coppel y eso le impedía como sacar su visa. Pagó ya su deuda en Coppel, llega y resulta que las tropas afganas ya se habían retirado. Entonces, oh sorpresa, Ciber, que es gran fan de A Prueba de Todo. Que de hecho lleva su kit de A Prueba de Todo. Sí, en su casa practicó, cada vez que tenía ganas de hacer el baño, tenía un hoyo. Ciber es la única persona que conozco que puedas armar una letrina en 5 minutos. Y bueno, por eso es la razón en la cual no está con nosotros el día de hoy. Pero bueno, el programa sigue, este proyecto tiene que echarse a andar. Sí, Ciber, si nos escuchas, seguramente estás en tu avión, vuelo a regreso a la Ciudad de México, decepcionado y triste, pero por otro lado debería estar alegre porque el Mama Show regresa, tienes ya trabajo aunque no te paguen. Pero aquí estamos, seguimos. Aquí y bueno, estamos. Ahorita quiero que vamos a poner una canción de Kasabian, es Dies Are Forgotten, de su nuevo disco. Y bueno, espero que les guste, regresamos, banda. Y bueno, dale play, Suri, ahí ese botón. Bueno, banda, esto fue de Kasabian, Days Are Forgotten. Y bueno, este es su nuevo disco, Velociraptor. Muy, muy buena rola. De hecho, Kasabian siempre me han gustado. Se hacen como una banda muy futbolera. Nunca defrauda. Además, por la Liga Premier, ¿no? Tiene su rola de sí, fan. El FIFA también tienen varias rolas. Pero bueno, ya, volviendo al programa, ¿no? Al programa y a la alegría que nos da haber sobrevivido. Saltamos de júbilo y aplaudimos porque sobrevivimos una vez más. De hecho, es lo que estábamos platicando ahorita fuera del aire. Como que sabemos, bueno, tengo una teoría del por qué sobrevivimos. Hoy en estos días tenemos como nuestro Cristo moderno, ¿no? Claro que sí. Blake Mora murió el 11, se sacrificó por nosotros y gracias a él estamos con vida. Entonces, que bueno, él ya lo sabía, ¿no? Él ya lo sabía y entonces creo que estábamos como subestimándolo. En este momento tendríamos que tener una figurita de Blake Mora en nuestro cuarto. Que dicen que cuando ya iba de plano en la caja negra, que cuando lleva para abajo se alcanza a escuchar como Blake Mora dice: perdónalos, padre. Perdónalos, chapo, no saben lo que hacen. ¿No? Sí, no, y bueno. Bueno, también este tipo de, ya sabes que todo lo agarran con modas, ¿no? Todo esto empezó desde cuando ya ves, ¿no? El 99, que se iba a acabar el mundo. Sí, recuerdo. Y luego como vieron que en el calendario iba a empezar en el 01, el 01, el 01, la 1, o sea, desde que cambiamos de siglo, como que esto viene. Sí, no sé, como que la gente le tiene miedo a ver varios números iguales juntos, entonces creo que a eso se debe más que nada el temor. Que ni el 6 del 6 del 6, o sea, tampoco pasó ni más. Es el número del diablo, no pasó nada. No recuerdo algo que haya pasado, como Blake Mora, que se haya sacrificado. Pues no sabemos, pero a lo mejor fue alguien X. Oh, tenemos una llamada. Sí, bueno, ¿quién habla? ¿Quién tenemos en la línea, perdón? Se arrepintió, bueno, me sonó familiar la voz. Sí, creo que era el señor de hace rato. Por suerte no entró bien la llamada. ¿Pero de qué hablábamos? Se me fue como el tema, me distrajo un poco. De lo de las modas de Sí, pues es como, todo es mercadotecnia aquí, hoy en día. De hecho, me sorprende que desde el día de ayer ya haya emprendido el arbolito en algunas plazas comerciales. Sí, de hecho sí fui a Parque Tezontle o algo así. Pues lo de, por ejemplo, lo que promovió el presidente Calderón, que agradecemos. Ah, yo pensé que era una broma, a mí me lo dijo ayer un amigo que iba a haber descuentos y así. Sí, se llama el buen. Yo dije, no, este es un chiste, ¿verdad? ¿Dónde están las cámaras? Cosas así, pero no. No, sí, lo está promoviendo, es el buen fin, es la próxima semana, por si te animas. Vale, yo ya ayer hice compras, entonces debía haberme aguantado hasta el próximo fin. Sí, que es el buen fin, ¿no? El buen fin. No, de hecho, tiene todo. Obviamente no siento que realmente piensen en que somos ciudadanos. Yo lo veo más como un movimiento económico ficticio para que así puedan decir que este año sí hubo más ventas. Prosperidad, exacto. Y en complicidad con las empresas que tienen sus stocks llenos de mierda que no vendieron, entonces van a aprovechar para al menos recuperar algo de lo que no vendieron. Ya estamos volviendo con un programa de corte político, ¿no? Sí. Chicharito. Nuestro Oliverato mexicano. Claro, bueno, pero no me toques ese vals ahorita. Porque bueno, ahorita realmente una decepción. México, claro que sí, contra Serbia, la verdad, un partido. No, la verdad, yo he estado como muy desconectado estos últimos días, como del deporte. Que entonces, ¿México perdió contra Serbia? Sí, bueno, pero eso no tiene importancia. Estábamos hablando de lo que es Blake Mora. Ah, Blake Mora, nuestro Cristo del siglo XXI. Así es que bueno, que casualmente murió el 11 del 11 del 11, ¿no? Que bueno, obviamente ya sabes que cuando pasa ese tipo de cosas o noticias muy fuertes, ajá, el Twitter se vuelve un... se vuelve loco y se atascó de noticias de Blake Mora. Horas después, Pacquiao lo opacó en los Trending Topics. Así es, pero a mí, obviamente la gente queda bien y los artistas, nunca faltan los pendejos como... Como Pat Chapoy, ¿no? Que metió la pata. No metió la... Bueno, metió hasta la cabeza, güey, porque sí la cagó un gacho, La verdad, por quedar bien, porque nunca falla. Ajá. No, de hecho, sí, muchas como personas pertenecientes a la farándula caen como en este tipo de errores. De hecho, ya estás leyendo el tweet que puso, dice: lamento el fallecimiento del secretario de Educación, Alonso Lujambio. Y luego dice: ¿quién sigue? Pues ella, porque deja, ¿no? Porque realmente fue, como ya lo sabemos, fue... Ya la apodan la mamá de Ninel, de hecho. La mamá de Ninel Conde, ¿no? Bueno, que de hecho, bueno, Ninel Conde se ha vuelto como que también los Twin Topics, por lo que, por ejemplo, cuando fue lo de Steve Jobs, hubo muchas... Sí, no, pone un montón de tonterías. Yo a veces pienso que ya se lo hace a propósito. De hecho, nuestro responsable ciber es fiel seguidor de Twitter y él nos mantiene como al tanto de todas es. Y bueno, todo estuvo, o sea, es que yo creo que el 11 del 11 sí tuvo mucho que ver, porque fue cuando decidimos regresar, sí, también. Digo que fue como una visión que tuve ese día. Amanecí, sí, ya sabes, desnudo y todo sudado. Y dije, no, tenemos que volver. Con la boca, sin pelos en la boca, ¿no? Sin pelos en la boca, exacto. No, está bien. Y bueno, ahorita si quieren, no sé, nos vemos con una cancioncita. Una rolita y recordando al público. Sí, que nos mandó unas canciones, pero la verdad, si nos da tiempo las ponemos, si no, no, porque no vino. Recordándole al público que tenemos lo que todavía nuestro correo, por si quieren seguirnos mentando a la madre. Sí, de hecho ya. No, bueno, sí, bueno, sí, mentirme. Me empecé a sentir como mal, pero ya. ¿Me puedo poner una canción? Claro, claro. Quiero poner una de Los Amigos Invisibles, no sé si los vi. Sí, sí, sí. Esta se llama Yo No Sé o algo así. Si me equivoco, ya la corregiré cuando termine. Yo no sé, exacto, así se llama, Yo No Sé, es de Los Amigos Invisibles, no me equivocaba. Sí, que no sabía si se llamaba así. Sí, que dije, yo no sé, me metió como una cierta confusión, y así, pero es que no se preocupen. Así es, y bueno, también retomando los temas deportivos, ¿no? Sí, en nuestra sección deportiva estamos ahora indignados, tristes por lo que pasó anoche con Pacquiao. Así es, que la verdad, robo total, todos fuimos testigos, bueno, al menos los que tienen televisión. Sí, que de hecho a mí como que el box me da un poco igual, de hecho, perdón, no lo considero como un deporte, es como más morbo, ¿no? El hecho de ver a dos personas golpeándose y ver a los dos mejores del mundo golpeándose es sí, como lo que... Yo sí, la verdad, yo estaba muy emocionado, yo sí, ¿Te compraste tu playera de Pacquiao? No, Juan Manuel Márquez, la verdad. Juan Manuel Márquez, exacto. Yo sí ibas con todos o con él. digo, si ganaba, las apuestas iban 7-1. ¿En qué sentido? Ah, bueno, ya te explicaste. Sí, las apuestas. Soy yo como raro, yo voy con todo con él. No, las apuestas, digo, si gano, casi millonario. Exacto, es que ¿sabes qué? Creo que fue más por eso, las apuestas. Hay toda una mafia detrás de esto. ¿Cuántos millones no se hubieran perdido si se hubieran dado la victoria a este Márquez? Sí, de hecho sí, y bueno, también digo, la tarjeta del Amazon no miente, o sea, ajá, sí. Ahí fue claro, contundente la victoria de Márquez, y los demás jueces lo ignoraron, ¿no? Digo, si hubiera estado el Amazon y lo que es Julio César Chávez como jueces, se la daban en la mesa, ¿no? Exacto, no, indignados los chavos estos por cómo aventaron los papeles. Lo que me sorprende de Julio César Chávez es que puede hablar cuando está narrando. Y bueno, es como el señor que nos marcó hace un momento, o sea, sí. Yo creo que también era boxeador y también por eso. Sí, quedas mal, ¿eh? De eso sí, los jugadores de fútbol americano. Así quedan es. Fatales. Y una cosa que llamó mucho la atención fue el patrocinio que traía Márquez, ¿te checaste? Sí, que era Pri. Cablecom, ¿no? Ah, no, era una Cablecom, Dish, y creo que traía una de Pri. Sí, el Pri que por cierto está indignado, va a pedir al Trife, al tribunal. Va a pedir prórroga, una onda así, para que chequen los puntos, punto por punto, y a ver si en verdad era la victoria. Y van a impugnar. Baquio. Y bueno, por ahí nos topamos con una imagencilla del presidente del PRI, donde... Ah, sí, donde estaba indignado y estaba dispuesto, dice, es que si trataba de dinero, pues me hubieran dicho. Y él pagaba, ¿no? Él pagaba, él invitaba. Todo. Él invitaba a la victoria de Márquez. ¿Qué? Pero bueno, victoria no, el mundo sigue igual, a nadie le importa, solamente creo que a ellos. Y no cambian mucho que mi vida siga siendo igual de patética, nuestras vidas están siendo igual de patéticas, las suyas también, porque no hacen otra cosa más que escucharnos. Qué bueno que... Que sea patética. Que sea patética, ya es algo, ¿no? Ya es algo, ¿no? Malo que no fuera nada. Digo, deberían sentirse orgullosos de que por lo menos su vida es algo. Y que por lo menos en ese momento de que estaban viendo la pelea, se sentían ustedes como, ahora sí soy mexicano, y ahora exacto. Vamos a romper la madre a Pacquiao, y ya te quería subir al ring, y bueno, tenía que pasar, son... Simplemente, como dice Aguiar, mucho dinero estaba de por medio, como para regalarla, así. Son clichés de los mexicanos, ¿no? Que igual a lo mejor en algún futuro, quien quita y podamos tener un programa deportivo, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué no? Digo, Chicharito, nuestro Oliver Atom. Nuestro Oliver mexicano. De hecho, ahorita creo que tenemos como todo el peso en nuestras espaldas porque somos el único programa en estos momentos. Pero ya les dije, va a haber sorpresas. Cosas nuevas. O puede que no haya sorpresas. Sí, todo puede pasar, ya saben cómo es esto. Puede que la sorpresa sea que les diga que hay sorpresas cuando en realidad no hay sorpresas. Y porque la sorpresa puede ser que esto vaya a ver madre. Es que es intermitente esto. La sorpresa puede ser que este sea el último programa de la tercera temporada. O que nunca salga al aire esto, ¿no? O posiblemente esto nunca salga al aire y solamente lo escuchemos nosotros. Y eso me dio como más tristeza. Lo entonces, que pasa es que, mírate, lo que... A mí no me gusta ya decir nuestras ideas ya o decir que hay algo nuevo. Porque siempre... Entonces creo que ya la cagué, sí. Cuento navideño y que vino el Grinch. Ah, ¿qué pasó con el cuento navideño? Sí, se fue al lago. Lágrimas de mi chorizo. Luego empezamos a hacer temporadas de 10 capítulos. Y las grandes series que eran de 24 temporadas. Las temporadas eran de 24 programas. Doctor House era de 18. Y cuando Mama Show empieza a hacer temporadas de 10 capítulos. ¿Qué pasa? Todos hacen de 10. Marcando tendencia. O sea, no, la verdad. Yo... Indigna un poco. Entonces, vamos a tratar de manejarlo esto un poco más top secret. No se los vamos a hacer tan evidente. Si viene, vendrá. Si viene, vendrá. Y no, también, qué bueno, ¿no? Como el famoso dicho ese que realmente me da mucha risa, que dice, cuando te toca, te toca. No. Y cuando no te toca, no te toca. No, sí, ese dicho siempre se me ha hecho como hasta cierto punto poético. Estúpido, ¿no? La verdad, digo. Bueno, no quería decirlo así, pero sí. Pero es más o menos como eso, ¿no? Algo que sí queremos hacer como... Que se den cuenta es que seguimos en esta onda de la payola. Si tienes una banda o algo así, la verdad sí necesitamos dinero. Entonces, si tienes una, no importa que toques feo, que tu grabación sea un celular o algo así, nosotros la componemos. Mientras tengas dinero, va a sonar aquí. Sí, así y que nuestros bueno. 15 escuchas la van a escuchar. O quién sabe, porque como es podcast, a lo mejor lo adelantan. Pero bueno, esperemos seguir. Pero de que va a estar ahí, va a estar allá. Y bueno, seguimos en. Bueno, patrocinando otros que nos pagaron por poner lo que es su música. Que de hecho no lo hemos puesto desde hace mucho. Masterstone, regresa abriendo a Tex-Tex. A Tex-Tex, no. No, ese fue el gran regreso de Masterstone. La verdad, lloré de la alegría. Salió de aquí. Aquí salió. Como lo escuchaste en el Mama Show, Nada de alfa estrenos ni esas jaladas. que bueno, que esperemos que les siga yendo bien esos chavos que estuvieron aquí. Bueno, nada, fue el... Fue uno, el chavo este finlandés, que hablaba muy bien español. Y la gente se identificó con él en el escenario. Es bonito verlo, ¿no? Es bonito ver con una botarga tocando la batería. La señora. La señora, una gacela en la guitarra ahí. La señora que iba de MILF con ellos. Sí, MILF. Que ya nos hemos explicado, ¿no? Los términos MILF. Uh-huh. Pero bueno, nos vamos con una rolita, ¿no? Una cancioncita, no sé, ¿qué propones? ¿Algo? No sé, quiero poner esa rola de los Technicolor Fabrics. Es Brickfax. Ay, y sí, aguanta, tus canciones se van a poner al rato, no te preocupes. Y si no, vamos a dejar una liga para que las descarguen y las puedan escuchar después. No te preocupes. Vamos, dale play, Suri, dale play. Es ese botón, Suri. Ay. Es de nuevo, Suri. Sí, Suri, ya. Fueron los Technicolor Fabrics, de la canción se llama Brickfast Feelings. Suena chido, yo de hecho yo no la había escuchado. ¿De dónde son? Son, fíjate que aunque se oye medio gabachón, son de Guadalajara. Pinches jalisquillos. Sí, es una... Tiene poco, creo que tiene como unos 3 años. Como así. Esas Patria y Mate un Jalisquillo, algo así. ¿Mandé? Haz Patria y Mate un Jalisquillo. Haz Patria y Mate un Jalisquillo. Algo así dicen, no, malditos. Está chido, no los había escuchado. Sí. Bueno, pues lamentablemente, Ciber, si nos estás escuchando, creo que ya no hubo espacio para tus canciones. Ya llevamos mucho tiempo. ¡Demonios! De hecho, ya platicamos ahorita con Don Álvaro y nos está proponiendo que tengas tu programa, pero ya dijimos, no, aguante, Ciber va a venir. Sí, nada más que tuviste este compromiso con la Marina, entonces de la... Se entiende, de la... USA. USA, ajá. Y pues ni modo, no te queda más que ahora la SWAT, ¿no? No sé si esté disponible o haya vacantes en la SWAT. Nada más que, no, bueno, sí nos encargó mucho que mencionáramos sobre el regreso de Black Sabbath, ¿no? Black Sabbath. Ah, sí, sí, pero estamos más una rola, pero bueno, supongo que fue por eso, ¿no? Sí, que querían. Black Sabbath va a regresar, en cortesía del Ciber. Que espera a él que vengan a México y que, bueno, todos decían que mataras a reggaetoneros y sí, colgaras su cabeza fuera de su casa como tributo. Como tributo al regreso de Black Sabbath, sí. Bueno, que Ozzy Osbourne se los va a agradecer mucho. Se los va a agradecer mucho, pero la verdad yo creo que no van a venir a México, entonces lo siento, Cinti, fuerza, mejor los que sí van a venir es Pearl Jam, ¿no? Ah, Pearl Jam, necesitamos boletos, de hecho, un favor que les quiero pedir con el corazón en la mano. No, es que si tienen como boletos que me puedan regalar. Son los que les sobren por ahí. Los que les sobren, de preferencia dos. Como saben, si tienes uno, pues trata de buscar otro, ¿no? Porque no quiero ir solo, entonces tampoco te voy a invitar a ti, entonces regálenme un par de boletos y se los agradeceré mucho. Sí, que la verdad, pues no tenemos patrocinadores. No tenemos patrocinadores. Y les prometería una reseña, bueno, sí, pero la verdad es que no lo voy a hacer. Necesito nada más boletos para ir. Creo que todos necesitamos boletos aquí. Sí. Menos el Ciber, no se mostró tan entusiasta con Pearl Jam. No, él ya sabe que está. Bueno, otra onda. Muerte, destrucción. Armas, drogas, cosas así. Cosas más vergas. Sí, cosas más pesadas. Prácticamente, cosas que salen en la prueba de todo, ¿sí? A esas cosas me refería. Cosas más pesadas, más voluptuosas, ese tipo de ondas. De ondas. Le late un poco el skate, por ahí tuvo una aventurilla con una chica skate. Pero... Una chica skate, una... ¿Cómo se llama? Chica rider. Chica tresurera, de hecho. De hecho, tenía un estilo muy particular para patinar. Bueno, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero patinaba con la espalda. Pero bueno, así... Bueno, son uno de los tantos que veres que ha tenido el Ciber y creo que a nadie de ustedes les interesa. Sí, bueno, retomando lo que ya es muy en serio, necesitamos boletos. Necesitamos boletos, comuníquense a la cabina, no sé si no tenemos teléfono, ¿verdad? Sí, porque nos... Ah, sí, es cierto, nos vemos. Bueno, pues al teléfono que... Investíguelo, porque la verdad no lo queremos dar. De hecho, fue una llamada que... La verdad, cuando alguien tiene ganas de hacer algo, hace hasta lo imposible. Entonces, si tú tienes ganas de regalarme boletos, vas a hacer lo imposible por buscar mi teléfono. Claro, o si no, está el correo, ¿no? Como para... Ah, el correo, me puedes contactar. Pones el asunto de... Te voy a dar boletos o algo así para no confundirme. Me llega mucho spam. Cibernovias, tú sabes, tengo muchas cibernovias, entonces de repente me confundo. Son como cibers, pero con pechos. No, me refiero a eso de Latin Chat. Ah, ya, le da su ciberbeso. Sí, su ciberabrazo, ¿no? Ciberabrazo, ciberregalos, cosas así. Entonces, pues sí, cuando no estoy grabando, estoy haciendo eso. Ok. Sí, porque hace como 3 años que me gradué y realmente no tengo de empleo en estos momentos. Por eso estamos aquí, ¿no? Por eso estamos aquí. Esperando patrocinios, boletos, todo de la gorrita café. Ya que mi mamá me corra de la casa, porque si no ya no voy a tener con qué sobrevivir. Pero bueno, banda, entonces esto fue el Mama Show. Mama Show, el primer capítulo de la tercera temporada. Y bueno, esperemos que les haya gustado. Nos vemos para la próxima semana. Y bueno, nos despedimos con esta... Ah, pues hablando de Pearl Jam, ¿qué te parece si ponemos la de Just Breathe? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Con mucho gusto. A ver, Suri, el disco es el que está allá. Que por cierto, Suri no salió al aire, ya no quiere salir porque dice que, bueno, siempre la caga, ¿no? Entonces, no. Dijo que lo suyo era poner discos o bajar MP3 de internet y la verdad lo está haciendo muy mal. Ya hay varios errores que yo he visto. Así es. Entonces, Suri. Por favor, ahora sí puedes poner bien la canción, por favor. No la vayas a regar. Es a Suri. Ya terminó. Suri, quítate. San Mesure. Yes, I understand that every life must end. As we sit alone, I know someday we must go on. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one, yeah, others they got none. Stay with me. Let's just breathe.